I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness at 10,000 gates. All those moments will be lost in time, like tears. ¿Por qué recordaré siempre a Vangelis? Pues aunque es generalizado por sus fans el que no sea recordado solo porque fue el creador de bandas sonoras como Carros de Fuego y un largo etcétera, es cierto que mi admiración por este artista viene principalmente por su trabajo en una banda sonora, la de Blade Runner, que bajo mi punto de vista quizá o seguramente mejoró y trascendió a la mismísima película. Muchos de vosotros sabéis que esta forma de ambientar una historia distópica tuvo mucho peso en cuanto a inspiración para la creación de mi recientemente publicado nuevo álbum Music for a Real Dystopia para mi proyecto Automática. Y es que tiene mucho, mucho peso en mi vida esta obra de Vangelis. Pero si me tengo que mojar a la hora de destacar otros trabajos, y por sintetizar, nombraré Spiral, un trabajo maravilloso que para mí y para muchos admiradores de la buena música instrumental es el Tubular Bells o el Oxygen de Vangelis. Hay también otra pieza en la banda sonora de Blade Runner, Tales of the Future, que en colaboración con su primo Demi Russos infunde un halo realmente estremecedor, una verdadera maravilla. Y ya que decir de los clásicos, el tema de amor, Lágrimas en la lluvia o los títulos de créditos finales. Una triste pérdida de un grande al que debemos estar absolutamente agradecidos los amantes de la música con mayúsculas. Un abrazo a José Antonio Laboreo y a los oyentes de La Luna y Compañía. El músico Pepe Soler, Soler Noise, comenta lo siguiente. Mi tema Traveling, perteneciente a mi último trabajo Áurea, se refiere tanto a un viaje en el tiempo y el espacio como al movimiento de una cámara a través de distintas etapas de una vida, con y como un pequeño homenaje recordando a Vangelis. Entre 1975 y 1980, publicando una serie de álbumes, consiguió su sonido particular, ese sonido característico de Vangelis que lo ubicarían como pionero de la música electrónica de la New Age. Además, en España se utilizó durante muchos años, los que ya tenemos cierta edad lo recordaremos, Pulsar como sintonía para los espacios informativos radiofónicos de la cadena COPE. Su relación con el espacio, con la ciencia ficción, se vio a menudo ligado pues por una serie de marca de la casa, ¿no?, de ese sonido espacial que ha desarrollado en varios álbumes. Hablábamos de Pulsar, pero también, bueno, podemos hablar de la participación en la película Blade Runner, en la serie Cosmos, en proyectos con la NASA o la Agencia Espacial Europea. De hecho, el autor de 2001, Arthur C. Clarke, le agradeció además su inspiración para la novela 2010, Odisea 2. Y podríamos seguir hablando de esta década porque desde luego fue prolífera y llena de grandes álbumes como el comercial Espiral del 77, junto a otras piezas electrónicas muy versionadas desde entonces, Ópera Salvaje del 79. Y por contar una curiosidad, destacar que la película dirigida por Peter Weir, El año que vivimos peligrosamente, en 1982, adoptaría la pieza L'Enfant, incluida en el álbum Ópera Salvaje, como su tema principal. Pero el resto de la banda sonora no estaba compuesta por Vangelis, sino por Maurice Jarre. En esta despedida y en esta evocación de recuerdos a Vangelis son muchos los músicos que citan precisamente la serie Cosmos de Carl Sagan como una de las referencias iniciales musicales para ellos y de inspiración también en su futuro como músicos. Por ejemplo, David Goitia decía de Vangelis: siempre recordaré esta melodía desde pequeño cuando veía Cosmos de Carl Sagan. Me flipaba cuando salía al final de cada capítulo. Y él se ha atrevido a hacer una improvisación con ella. El artista Metrónomos comenta lo siguiente: sin duda, este es uno de mis primeros recuerdos musicales que aún hoy, después de 40 años, me siguen poniendo la carne de gallina cuando lo escucho. Para mí, este tema y la serie Cosmos me hicieron descubrir a Vangelis y algunas cosas más. Se refiere a este tema que estamos escuchando ya de fondo, de la música del Cosmos, Heaven, Ángel, Vangelis. En abril de 1982 consiguió, pero no recogió en la ceremonia, el premio Oscar a la mejor banda sonora por la película Carros de Fuego, frente a otros compositores de la talla de John Williams y su partitura en Busca del Arca Perdida. El contenido del álbum, tal y como sucederá con el resto de sus siguientes trabajos para el cine, pues no guarda relación estricta con las piezas utilizadas en la película. Las piezas son reeditadas y reordenadas para crear una obra musical que funcione como álbum de estudio, de cara a su escucha independiente. Así que a menudo se tiene la sensación, mientras uno ve la película, que en ella se encuentran los temas del álbum parcialmente reinterpretados. También se incluyen en la película temas como Him, compuesto para ópera salvaje. En cualquier caso, en las películas musicalizadas por Vangelis, los temas utilizados en el montaje sí que se corresponden exactamente con las versiones del álbum, con independencia, como os decía, de que este haya temas inéditos o el orden de las piezas pues cambie al de la película con respecto a las del álbum. Es interesante mencionar el método que utiliza el griego para musicalizar películas, ya que suele limitarse a improvisar en los teclados mientras visualiza los montajes provisionales que le van facilitando los directores, siguiendo una técnica de creación directa. Varios cineastas han comentado su asombro ante su capacidad para crear piezas sobre la marcha que encajen perfectamente con esas escenas. A partir del momento de recibir el Oscar, y tal vez temiendo eso, la posibilidad de quedar encasillado como músico de bandas sonoras, Vangelis decide no publicar comercialmente todos sus trabajos para el séptimo arte, decisión que solo ha sido quebrantada en contadas ocasiones. De los ejemplos de sus bandas sonoras inéditas se encuentran las partituras para las películas Desaparecido, de Costa Gavras, Motín a Bordo, de Roger Donaldson, del documental de Frédéric Rossif, Sauvage et Beau. En cambio, sí que se publicó el tema homónimo en el recopilatorio llamado Portrait. Su siguiente obra, para la gran pantalla, se convertirá en lo que fue un clásico entre los clásicos, la banda sonora de la película de ciencia ficción Blade Runner, dirigida por Ridley Scott. El álbum se publicó en 1994 en una edición revisada, si bien las ediciones piratas abundaron durante todo ese tiempo. Ridley Scott, en su faceta de director de anuncios para la televisión, ya había trabajado anteriormente con la música del griego, aunque se contrató a Jerry Goldsmith para suplir el retraso en el envío de la grabación requerida a Vangelis. Finalmente, esta es acoplada al montaje de la película antes del estreno oficial. Fue precisamente eso, la presión de las fechas, lo que impidió al músico acudir a recoger el Oscar por Carros de Fuego. La partitura de Blade Runner se caracteriza por amalgamar música electrónica y étnica con sonidos de jazz y blues, logrando ambientar el homenaje al cine negro desde el enfoque distópico que la película propone. Otro dato curioso es que el tema Memories of Green, que ya apareció en el álbum See You Later, fue utilizado con posterioridad en otra película dirigida por Scott, La sombra del testigo. Hola José, ¿qué tal? Soy Luis Alberto Naranjo, un saludo a todos los oyentes. Soy compositor y bueno, en este especial que le estás haciendo a Vangelis, pues comentarte que para mí Vangelis ha sido un maestro totalmente, desde pequeño escuchando su música, ¿no? Y lo que siempre me ha sorprendido de él es esa diversidad de composición que tiene. Ha compuesto músicas de todo tipo, siempre con su estilo, pero cualquier estilo, o sea, no solo electrónico, sinfónico, electroacústico, y siempre con esa magia que él tenía. Y eso es lo que yo siempre he intentado también, ¿no? Trabajar. Ese es el legado que yo digo que me ha dejado Vangelis, como maestro, ¿no? Como maestro totalmente. Yo creo que somos todos los compositores y compositoras que a lo mejor te están dejando mensajes. Vamos en la misma línea, ¿no? Ha sido un golpe muy duro. No se esperaba, y Vangelis es alguien que está ahí en ese trío, ¿no? Está Mike Oldfield, está Vangelis, está Jean-Michel, ¿no? Jarre. Pero para mí Vangelis tenía un punto más. Y bueno, de verdad que no sé, es como si hubiera fallecido un familiar, de verdad. Por mi parte, pues me gusta toda su discografía, toda, absolutamente. No te puedo decir un tema, no. Para mí es el conjunto, es el global de su carrera discográfica, que eso es algo muy difícil, ¿no?, de conseguir, que a alguien guste todo lo que ha hecho. Bueno, cositas más, otras menos, pero realmente en conjunto es una discografía envidiable. Y bueno, uno de mis discos favoritos, eso sí te puedo decir, es el Heaven and Hell, por ejemplo. Y un tema para mí que a lo mejor puede resumir la carrera de Vangelis es esa cosa que él tenía de unir la música sinfónico electrónico con la ópera, ¿no? Y el tema que está en el disco del Greco, el movimiento cuarto, es en el que Vangelis invita a Montserrat Caballé. Yo creo que eso es un pequeño resumen, creo, para mí, de su carrera discográfica, ¿no? Ese deseo que él tenía siempre de aunar la música sinfónica a través de los sintetizadores, como él ha hecho y como magistralmente consiguió, y algo tan especial como es la ópera. En fin, nada más. De verdad que muchas gracias por hacer ese especial. Y bueno, Vangelis, no va a haber otro, por supuesto. Y bueno, nos quedamos entonces con su maravillosa música. Un fuerte abrazo. Thank you. En este caso vamos a escuchar dos nuevos artistas cómo expresan su homenaje, su tributo al señor Vangelis. Elderain, en este caso haciendo un cover a piano del Pulstar, y Moisés Daniel con este tema propio titulado Dear Vangelis. Sinceramente, creo que ni con 10 programas tendríamos tiempo suficiente para rendirle el tributo que se merece Vangelis, pero así es la radio, el tiempo ya ha acabado. Así que espero que este pequeño y humilde homenaje os haya gustado. Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado, a todos los que habéis puesto vuestro granito de arena, porque yo sé que todos hemos perdido algo con esta triste noticia. La semana que viene, nuevo programa de La Luna y Compañía. Os espero aquí. Y como siempre, mi deseo de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, en la que estará ya Evangelis junto a ella, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Feliz semana, amigos.